saqueado brutalmente, un país al que se le han robado los recursos naturales de manera absolutamente obscena, un país que está entregando recursos forestales, recursos hidráulicos, recursos mineros, un país que está cometiendo este crimen económico que es vender el petróleo baratísimo a Estados Unidos para comprar gasolina carísima. Un país que está haciendo, digamos, estos acuerdos de libre comercio en todo el mundo que son, de nuevo, puñaladas, ¿no? Que por otro lado deprecia el salario de los trabajadores, que por otro lado cierra los espacios para la libertad de la expresión, que por otro lado organiza fuerzas represivas en todo el país y luego tiene al ejército metido en todo el territorio con el pretexto de la guerra del narcotráfico y que no es más que una guerra contra el pueblo de México porque es una herramienta brutal de represión y de crímenes y tenemos más de 120 mil muertos. Estamos hablando de una circunstancia agravada de una forma de la dictadura del capitalismo que se hace pasar por democrático porque aparentemente hay procesos electorales y urnas. Ahí donde está coagulado lo peor del capitalismo, ahí donde está expresada en síntesis la peor parte de la degradación política y económica de México. Cuando alguien logra encontrar una forma de hacerlo visible, se ordena la cacería como esta, ¿no? Pero no es más que para tratar de silenciar a como dé lugar esas voces y asegurarse el blindaje de la impunidad y de la impudicia. Tenemos listas largas de compañeros que han sido perseguidos, que han sido torturados, que han sido desaparecidos y que han sido asesinados por intentar un ejercicio de libertad de expresión para denunciar este cáncer, esta metástasis de la corrupción en México.